Radio Cabaret, escuta, são as paredes. Bueno, seguimos en la Feria de Economía Solidaria Migrante, Diversa y Antirracista. Yo me llamo Anta. Anta, sí. Tengo mi marca que se llama Sape Design. Estoy hoy aquí en esta feria porque en vez que era la parada de Yom Kop, y como ellos no han venido, me han dejado su parada para que yo pueda poner mis cosas. Ay, pues un saludo a las compañeras de Yom Kop. Sí, gracias, sí, por esa ayuda también que me han regalado, puedo decir. Ay, bueno, sí. Pero cuéntanos más sobre tu proyecto, ¿de qué se trata? Mi proyecto es que, por ejemplo, yo, mi carrera era costura, lo que he hecho desde mi país, Senegal, entonces sigo con esto. Entonces, siempre quería crear una marca propia, porque veo que la gente a veces usa marcas de otros, pero me digo, vale, ¿por qué yo no puedo crear mi marca a mí? Como vengo de un continente donde los colores, las formas, todo eso, tienen muchas significaciones, son un poco divertidos también, vale. Entonces voy a aprovechar, intentar combinar los colores, las cosas, las culturas sobre todo de mi país con la que hay, no solo en Europa, pero en todo el mundo, las otras partes que no son de África también. Wow. Sí, lo que estoy intentando hacer una combinación de estas culturas para que me sale algo nuevo, fantástico. Este pico, sí. Bueno, ¿qué tienes aquí? Cuéntanos así de los objetos. Hoy, por ejemplo, he traído bolsos que son porque tengo varios tipos de bolsos. Tengo neceseres, tengo bolsos que son reversibles, tengo totes, pero tipo totes también, siempre totes que llevan asas, cerradura para un poco más seguridad, porque vemos que últimamente hay de todo y que los robos también están molestando a la gente. Entonces, sobre todo lo que hago, tengo que mirar a cómo aportar a más a la gente que lo van a comprar. No solo que sea algo que una necesidad, pero no, que se siente cómodo, que se siente en seguridad con lo que le he vendido. Genial. Sí. Sí. ¿Y las telas? Las telas lo trae de mi país, de Senegal. ¿Cómo se llama? Telas de wax. Telas de wax. Sí. Genial. Sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo llevas con este proyecto? ¿Y cómo se formó? Por ejemplo, solo con el nombre de la marca, desde que estaba, a ver, no estaba alumna, creo, hace más de 15 años o más, creo. 15 años. O más, sí. Tenía ese nombre porque era un apellido que me han dado cuando estaba un poco más joven en casa. Siempre porque me gustaba, siempre mirar la televisión. Siempre estaba mirando cosas cambiando. A veces, porque me acuerdo, tenía que, ¿cómo se llama? Quedarme en casa solo para mirar la televisión. Porque siempre tenía que estar atenta de lo que está pasando. Entonces siempre, a ti te gusta cambiar. Creo que me acuerdo, es mi hermana que me puso ese nombre. Te gusta sape, siempre sape la televisión, porque sape significa cambiar. Entonces, de como tenía la canal. Sí, sape. Sape. De mando. Y te lo ha puesto tu hermana. Sí, me lo he puesto. Entonces, como también he empezado con la moda, digo, vale, como tengo ese nombre, toda la gente casi me llaman así, prefiero ponerlo y ya está. Entonces, como no hago solo tipo bolsos o moda, porque para mí no es solo moda. No es solo moda. Hay más cosas, pero con el futuro se puede hacer más cosas. Por eso he puesto Sape Design. Sape Design. Sape Design, sí, porque también en el futuro quiero mirar sobre los, ¿cómo se llama? Decoraciones, mobiliario, todo esto. Todo cosas, sí. Va creciendo. Va poco creciendo, a poco. Sí. Entre bueno. Comillas, sí. Muy bien, ¿no? Sí. Poco a poco. Pero poco a poco, sí. Bueno, ¿y la feria? ¿Para ti qué es la feria? Esta feria. Para mí es algo bueno, porque es la primera vez que voy a una feria tipo así, porque me gusta mucho. También es una manera de hacerte un marketing para que la gente al menos te conozca, se descubre tu marca, descubre quién eres, qué es la marca y qué hace la marca también. Que son cosas muy importantes también. Sí. Sí. Entonces la feria a mí me va súper bien. Y quiero por el futuro también ir en más ferias. Siempre estar presente para exponer mis cosas y presentar mi marca también. Y que sea una feria migrante, que tiene para ti o que sientes que sea para personas pues, migrantes, pues que sea una feria, ¿cómo se llama? Feria migrante es muy importante porque tenemos culturas diversas. Entonces, hoy yo por ejemplo tengo esto. Pero tengo una otra compañera inmigrante como yo, que tiene otra cosa. También es como un descubrimiento también. Tenemos que descubrir todas las cosas que hay. Entonces para mí es algo bueno, es algo importante. Así puedo ver, vale, cómo a mí me gusta combinar las cosas. Eso es lo que tengo en mi país. A ver, ese país lleva eso o tiene otra cultura. ¿Qué tengo que coger de esas culturas para intentar combinarlas? Enriquecerte. Que te enriquezcan y enriquecer a las demás. Es muy, muy importante para mí. Ay, qué bueno. Pues, qué bien que estemos aquí. Encantada y un placer de hablar contigo. Igualmente, igualmente. Te propongo algo para terminar. Podemos terminar con un pequeño ejercicio, un juego. ¿Sí? Se trata de, mira, tú vas a pensar en una frase que defina tu proyecto. Como una frase. La frase más importante. Sí, algo como un punchline, una un let, un algo que invite. Sí, implique, sí, sí, sí, sí. ¿Qué se te ocurre? A ver, porque lo tengo aquí, creo, es sobre la historia de la marca también. A ver. Es como, a ver, no sé cómo decirlo en castellano. Puede ser, tú hablas también. Sí, hablo francés también. Francés. Wolof, no. Francés, sí. Francés dice que le chemin n'est pas difficile. Le chemin n'est pas difficile. Le chemin n'est pas difficile. El camino no es difícil. C'est le difficile qui est chemin. C'est le difficile qui est chemin. Y chemin. Y chemin. Sí. Bueno, vamos a usar esta frase, entonces en castellano puede decir que para una traducción el camino no es difícil. Pero es el difícil que es camino. Es difícil lo que es camino. Sí, entonces es una palabra que hay que pensarlo muy bien para intentar entender lo que dice esta frase. Wow, es filosofía. Sí. Bueno, vamos a repetirlo entonces. Sí. Nuestra compañera Patty va a hacer un poco de su jarana. Y cuando quieras lo repetimos. Vale. Y dices el nombre de la marca primero. Mi nombre de mi marca se llama Sape Design. Sape Design. Sí, me presento. Yo me llamo Anta y mi proyecto se llama Sape Design. Y la frase que me mueve es... El camino no es difícil, pero es el difícil que es camino. Gracias. Estamos con Ivonne. Hola, Ivonne. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotras compartiendo esta maravillosa feria. Encantada de conocerte. Ya se siente la mañana más, como más animada. Exactamente. Cada momento veo que va sumándose el número de personas que pasa por aquí y eso es una gran satisfacción y la acogida que vemos que tenemos. Ha sido un gran esfuerzo y además se nota que hay como muy buena emoción, muy buena vibra y eso es rico, sabroso. Exactamente, y es un despertar porque eso prácticamente nos da satisfacción de ver que se están haciendo presente y ese es un buen signo para nosotros. Una presencia migrante y racializada aquí en el espacio. Bueno, Nina Pacari es el proyecto que te trae aquí, Ivonne. Cuéntanos un poquito de Nina Pacari y de la canción que estamos escuchando porque también tiene que ver. Claro, exactamente. A ver, me encanta ese tema musical porque es Mujeres Despierten Mujeres. Nuestro proyecto, bueno, la asociación Nina Pacari, mucha gente cuando dice Nina Pacari dice, ¿quién es Nina Pacari? Pues bueno, yo pensé que tú eras Nina Pacari. No. Nina Pacari es una frase quechua que significa un nuevo despertar, un nuevo comienzo, un fuego del amanecer, una nueva ilusión. Entonces, el proyecto se llama Mujeres que Sueñan, Mujeres que Realizan. Tenemos varios proyectos, pero este es el que tiene más énfasis y como más fortaleza para nosotros las mujeres, porque despertamos, actuamos y salimos adelante. Ese despertar y ese actuar nos ayuda a hacer justamente esos sueños que tenemos y que realizamos. Mujeres que sueñan, mujeres que realizan. Entonces, nosotros como asociación lo que hacemos es talleres de formaciones ocupacionales donde hacemos que ellas busquen el área que les gusta. Tenemos de hecho la Academia de Estética Nina Pacari, donde damos solo ese tipo de talleres de estética, pero muchas mujeres no quieren esto, quieren otras cosas, entonces canalizamos eso, derivamos a otro centro donde realicen el tipo de actividad que ellas quieren en su accionar, ¿no? Para poder mostrar formarse, su capacidad, sus actitudes, sus habilidades, sus destrezas y sobre todo ese poder interno que cada una tiene para poder despertar, pero sobre todo a la acción, ese despertar no del pensar, sino desde el hacer. Y bueno, cuéntame cómo surge el proyecto. ¿De dónde surge? Ay, eso es maravillosa pregunta, porque yo también soy ecuatoriana, soy mujer migrante. Llegué hace 22 años aquí a España con dos carreras acabadas y llegué igual que a todas. Por eso es que yo digo, ese despertar y ese actuar viene desde la conciencia mismo. Porque cuando te preguntan a ti quién eres, cuando somos migrantes, muchas veces lo que despega esa respuesta a esa pregunta es lágrimas. Lágrimas porque nosotros en el camino nos extraviamos, porque de tener algo a no tener nada, cuando sentimos que llegamos como migrantes, es como volver a empezar de cero, es como que volvemos a nacer, pero con ya siendo mujeres, adolescentes, adultas o niños incluso, que es volverse a insertar en una sociedad nueva donde muchas veces no te sientes del todo acogida, claro. Donde se llegas a perder hasta un poco la identidad, la orientación, te extravías enormemente que no sabes para dónde coger. Entonces, mi experiencia como mujer migrante me ayudó a hacer realidad muchos proyectos, pero desde ese despertar, desde esa forma consciente de decir, realmente un día me preguntó alguien aquí, y por un hombre que me dijo, yo limpiando, y me dijo, Ivonne, ¿quién eres tú? Wow, mi respuesta fue una tristeza y un llanto profundo, porque ya hacían 3 años que a mí nadie, y ni yo misma, sabía quién era. Estudié, me formé para trabajar en lo que yo amaba, y luego aquí me sentí extraviada porque me dediqué solo a trabajar, a trabajar, a trabajar. De hecho, me olvidé de mí misma y me dediqué a trabajar y me estaba dejando de lado. Entonces, ese despertar y ese sueño y ese actuar, es por eso que decimos mujeres que sueñan, mujeres que realizan, están para hacer posible su sueño. Nunca es tarde para despertar y accionar. Entonces hay que emprender, seguir, continuar, no extraviarnos. Lo hablo desde la experiencia, desde el sentir, desde el vivir. Gracias por tu experiencia y qué bueno que haya un espacio de construcción para no olvidarse de una misma. Exactamente. O de una misma. Exactamente, y yo desde aquí quiero usar el espacio para invitarlas justamente, ¿sí?, a ese momento de autorreflexión. Nosotros damos también talleres de formación ocupacional, hay unos que son por la academia privados y otros que lo hacemos a través de la asociación. Hoy tenemos aquí para la gente que se acerque un curso, ¿sí?, en el área que quieran, al 50% de descuento en base relacionado a lo que hace la academia, porque no tenemos subvenciones, no tenemos ayudas, autogestionamos los proyectos. Entonces, creo que esta feria ha sido una gran motivación, incentivación, incluso para nosotros que la desconocíamos. Sé que es la tercera y estamos emocionadas y contentas de ser partícipe de esta feria, para darnos a conocer y conocer tantos proyectos. Hemos tenido la oportunidad de visitar ya el recinto y la verdad es que estamos impactados de todo lo que hemos encontrado y que sé que nos vamos a fortalecer y vamos a cooperar. Y bueno, invitarles a que despierten, actúen y ese Despierten, mujeres, despierten. Vamos a cerrar entonces con esa cuñita. Despierten, mujeres, despierten. Un poquito de la jarana de nuestra compañera Patti. Mujeres, despierten. Despierten. Mujeres, despierten. Despierten. ¡Mujeres! ¡Despierten, despierten, mujeres! ¡Despierten, mujeres! Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes, entre los labios los poderes para despertar a todos los seres. Feel the love, feel the soul, feel the love, feel the soul, feel the love, feel the soul, feel the love, feel the soul. Okay, let's do it in English. Okay, I will like that. Okay, so help me. Hi, Lily. Hi, but I can't hear you. I'm sorry, there's a lot of noise. Okay, it's all right, it's all right. So, hi, Lily. Could you explain to us a little bit about your project? Okay, like what I came here for? Exactly. First and foremost, I really appreciate the organizers. It's my first experience. So for an act, I mean, to go out like this in a theater, and it's good, it's good. I'm meeting people, not actually selling of the thing, but communication, you know. I meet a lot of people right away, and it's so good. I like it. Great, I like great. It. So, could you tell us a little bit about the project Billy African Textiles? Yes. Well, I sell right away. I sell fabrics, textiles from Africa, like the one you are putting on. I also make, you know, I make with your sizes or measurements, and the one that fits you. You know, yeah, that is presently what I'm presently doing, but we have a plan of expanding the business. We are really, really trying to work hard to see that we satisfy our customers. Exactly, and we are satisfied customers indeed, because we have met our guest before at La Oculta, and yes. Right now, we are putting on this beautiful outfit. Exactly. For autumn. It's Thank a beautiful you. Fabric, Thank and it's you. A beautiful design. Thank you. With yellow, and green. It's beautiful. Red. Fitted on you. It's cool. Yeah. So thank you so much. Thank you. Could too. You tell us a little bit more about? What are you bringing to the fair, to the FIRA? Or what I brought? Yes. Okay. Well, like you can, my stand is full with fabrics. already made as well. I have many men's stuff, you know, shirt, trousers. I have two for ladies, bags, and many stuff. Airband for ladies, and surely we are going to come back with a lot of stuff. Great, yeah. Great. And where can we find you if we are in a regular place? Okay. You can find those is Calle Floriste de las Rambla, number 5, okay? That is back of La Boqueria. It's the old Manzana. The old Manzana school. Yeah, okay. In Liceo. It used to be the Tancada Mingrant when there has been a resistance. Yes, I'm coming from La Tancada Inmigrante, Catalonia. Okay, so the last question is, how do you feel about being part of in this feria with the other projects? What do you feel about the feeling or the importance and the politics of this place? Yeah, I tell you, when I just came, I was here in the morning at 8 o'clock. Okay, sometime 8 o'clock today. To make my table and chairs ready. When I came back, I saw a lot of... Then I told Nicole, my friend, I said, wow! Nice. It's a big deal. Yeah. Really, honestly, it's a big deal. You guys may not see it so, but I see it that way. We have a lot of artists here. We have a lot of creative work here. And I feel we should give it more priority. More space. We should put, because I can see some prosperity around the show. We should give it more energy to make it blow off in Barcelona. Yeah. Believe me, I told Nico this is a big, it's a big deal here. Yeah, because collectively you can see some creative work from everyone here. Presenting their work is amazing. Yeah. Believe me. So we should make it. We should put more effort. Exactly. Find more places. Yeah, more places. And what I told her is, let's involve everyone that is participating. If there is any way we could contribute our quota to make it. Especially when we go around in this is Fira, this is for us. We can go on television, we can make some good thing. Yeah. Then people we wake up and come to see what they have on ground on their tables. It's very, very good. Really, really. It's a big market. Yeah. You have been in the other markets before, like in the other feiras? No, it's No, my first time. Your first time? Yeah. Ours as well. Ours as well, yeah. Radio Cabaret has never been in this feria, but we have been like walking around in Cambayo, but this is the first time, yeah. Yeah, yes, my first time in this open show. It's very nice. Wow. It's very, very encouraging. Yeah. Yeah. Well, we know you make a lot of gospel too. Pardon? You make gospel? Oh yeah, of course. Yeah. Of course. We have an idea. It's just like a game. We are kind of make a publicity like of your Yes, of my car. So let's say if there is a like a phrase, like a catchphrase, like a catchphrase, like a slogan. Like a short punchline, like a punchline of your price. Of my products. Yeah, please. Think about it. Just like a word that can resonate. Or can invite others to come, like my, like. Yeah, like by Lily. By Lily? See. What is by Lily in one phrase? By Lily, that is, this is a product of Lily. By Lily. Yeah. By Lily, it's a product of yes, Lily. Yes, the product of Lily. Let's sing it. Okay. Okay, start. By Lily, by Lily, by Lily, it's a project. By Lily, it's a project of Lily, Lily, by Lily. Guarantee. Thank you. Yeah. All my life is a testimony. Yes, it is. Oh, yeah. See, I was blind. I could not see. Then Jesus came and he rescued me. All my life. Y estamos aquí con el panel. Hola, buena tarde. ¿Con quién estamos? Bueno, estás con Silvia, que soy parte fundadora del panel, y con Rubén, que es aquí el ilustrador y también parte del panel. Pues yo soy Violeta y soy de Radio Cabaret. Encantada de conocerles. Un gusto. Y aquí está mi amiga Patia Tayacuta y Samu, que hacemos Hola. Mucha radio. Bueno, cuéntenos un poco sobre el panel, de qué se trata, cómo surge. Bueno, el panel como proyecto nace dentro del posgrado de Economía Social y Solidaria de aquí, que se da aquí en Sanz, en el barrio. Sí, ¿no? Como Coópolis, sí, y toda esa incubadora, ¿sabes?, de proyectos. Exactamente, en esa incubadora de proyectos nace la idea del proyecto El Panel, y luego, pues, era un proyecto dirigido por jóvenes y el proyecto se ha ido transformando. Justamente porque está pensado por ellos, ¿ya? Y en ese proceso hemos pensado que es muy importante el arte y la cultura como un elemento transformador, ¿no? Como una alternativa a esa educación que a veces castra a nuestros jóvenes y a los niños, ¿no? Y ha evolucionado el proyecto justamente porque ellos han pasado por ese sistema y ellos son artistas, creadores que, a los que la escuela les cortó la libertad, ¿no? Ajá. Y entonces ellos crean el proyecto Panel, ¿no? Nuevas formas de aprendizaje significativos a través del arte, la comunicación audiovisual y también todo lo que tiene que ser la cultura. Bueno, hablemos, si quieres, con Rubén también de qué has traído, qué hay por aquí, cuál es el... Bueno, hemos venido aquí con Silvia, que nos ha liado un poco aquí. Gracias, Silvia, por liarles. Sí, es una liada de las buenas, de las bonitas. De las lindas. De las bonitas, y que la verdad es que el ambiente es súper chulo. Hemos llegado y la verdad es que ha sido súper súper familiar todo, y nosotros lo que hemos traído es sobre todo obra gráfica, que bueno, dos artistas estamos ahí exponiendo lo que hacemos, un poco desde dos puntos de vista diferentes, uno desde el digital y otro desde, bueno, yo por ejemplo he traído obra mía un poco variada, de hecha a mano. Y luego estamos con la otra mujer, que ahora no recuerdo cómo se llama. Bueno, Elizabeth, que también es parte del panel, ella trae un proyecto que se llama Menta Coral, y Menta Coral es un proyecto que nace en Colombia y es crear red entre la población Wayú, iba a decir Wahun porque soy peruana, pero es Wayú. Entonces ellos crean los diseños y las Wayú, ellas elaboran todo, ¿no? Y entonces eso repercute cuando uno compra los diseños de Menta Coral, está ayudando a las poblaciones Wayú. Y ella es también parte del proyecto El Panel, que se está formando en Mataró, ¿no? También estamos con Kuyaiki, que significa amor, perdón, en aymara. Es un proyecto de jóvenes también peruanos y bolivianos. Proyecto lindo, ellos jóvenes son creando arte, ¿no? Y eso es lo que me encanta del Panal, es que hay muchísimos jóvenes que necesitan tener espacios creativos, espacios donde muestren toda su fuerza, su potencial creativo, ¿no? Y yo creo que eso los hace felices. Y el estar en la feria por primera vez para ellos ha sido realmente increíble, porque el poder hablar, el poder mostrar su arte es muy importante para ellos, ¿no? Claro. Porque cuando una persona no es escuchada y tiene un espacio en el cual no solamente puede exponer su trabajo artístico, sino puede hablar y interactuar con las personas, se está sintiendo que existe. Y esa es la importancia de esta feria, ¿no? Sí. Existimos, resistimos existiendo, creando, dando alegría. Esa era la segunda pregunta que te quería hacer, pero ya me la respondiste. ¿Quieres ampliar un poco más para ti, bueno, para el proyecto, para el panel, qué es la feria? Ya has hablado un poco de eso, pero también quería saber, digamos, cuál es la importancia de este espacio, digamos, para todos, para todas las que estamos aquí. Pues la verdad es que es un espacio que nos ofrece la oportunidad de que no solo a los jóvenes, yo soy un poco menos joven que los otros dos jóvenes. Bueno, sí. Niñez. Ya, pero tú eres la que nos lía y nosotros somos los que tenemos que revolucionar el mundo, claro. Es un marrón muy grande, o sea, es una responsabilidad muy grande. Es un espacio para también de exposición, como dar la certeza de que estamos generando una obra, que al fin y al cabo generar una obra es una forma de expresión, es una forma de tratar de relacionarte con el mundo, de decir algo, y poderlo mostrar te da como la certeza de que hay un receptor, ¿no? Normalmente cuando eres solo un emisor y te encierras en tu propio mundo y eres artista o hagas lo que hagas, te bloquea el hecho de que siempre esté todo hacia ti, ¿no? Y todo vuelva. Entonces entras con la energía de otra gente. Entras en un bucle. Sí, en un bucle bastante onanista, en el cual al final acabas tú mismo contigo mismo. Y el hecho de abrirte y expandirte y ver que hay otras personas que tienen no las mismas inquietudes, pero sí el mismo impulso que tú para generar y crear cultura. Cultura, que al fin y al cabo es vida, es una manifestación de que estás vivo, de que somos seres humanos que se relacionan, que volvemos un poco a lo humano y no a lo mercantil solo, sino que estamos aquí por una cuestión de necesidad humana vital de expresión, de expresar, y que haya un público que lo reciba da un poco más de sentido al hecho de hacerlo. Bueno, hay que decir, ya te doy la palabra, Silvia, pero sí, que decir que también es una feria migrante y antirracista. ¿Cómo os sentís ahí? Yo, pues mira, yo soy migrante, llevo 12 años aquí, soy migrante, y aquí he encontrado realmente, me ha pasado una anécdota, ¿no? Llegué hace 12 años, sí. Y en la feria me he encontrado con alguien a quien yo seguía hace mucho a través de Facebook, cuando no tenía en mi cabeza nada, ninguna idea del panel, o sea, hace más de 10 años, que la sigo por las redes, la Guarmisita. Guarmi. Ah, Guarmi. Sí, Guarmisita, yo la seguía hace mucho. Y hoy día la Guarmisita pasaba por mi stand y yo le digo, oye, ¿tú eres Guarmisita? ¡Guarmisita! Y entonces me dice, No, y nos hemos encontrado y tenemos proyectos parecidos, ¿no? Sí. Y en una sintonía, porque el panel es un crea nuevos aprendizajes significativos, y entonces era como que hemos estado conectadas a través de las redes y hoy nos hemos conocido. Genial. Ha sido hermanarnos, y eso es la potencia de la feria. Entonces cuando tú sintonizas, y luego claro, ella me ha contado su historia, porque nosotros vamos también con otro tipo de colectivos vulnerables, ¿no? Sí. Entonces hay como una sintonía, yo creo mucho en las sintonías. Ay, nosotros también. Hacemos muchas sintonías también. Bueno, pero a eso iba, la importancia de la feria, sintonizar. Es sintonizar personas que estamos en ese mismo nivel de lucha también, porque queremos un mundo mejor. donde todos somos personas. Y el proyecto Panal es intergeneracional, es también un proyecto donde nos unimos como personas, no being good, migrantes, no migrantes, nacionales, pero sobre todo personas que queremos, somos soñadoras, somos locos. Es un proyecto muy, muy loco. De locos. El mundo necesita locura. Bueno, hagamos una locura. Entonces, vamos a hacerle una cuñita express al Panal, o sea, una sintonía. Madre al Panal. Vamos a pensar en una frase primero. Una frase que defina al Panal, con la que quieran invitar. ¿Cuál sería? El Panal es... ¿Fenomenal? ¿También salió de la misma? Espera, que va. No, no. Va el sido. Panal es fenomenal. El Panal es loco, es locura. Viva usted, la alegría de ser un loco bonito. Eso, va, otra vez. 1, 2, 3. El Panal es locura. El Panal es fenomenal. El Panal es alegría. Ah, el Panal es sintonía. Y nos vamos. Deme bajate la un paso al agua. Con el coñe mau a usted huiría la Lube sankele fila sabana ninduru Woro wolon fila shegi konantan Lube sankele fila sabana ninduru. De Tamala viene Lamín. Hola Lamín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada, somos Radio Cabaret y estamos aquí, Patti y Viole. Vale, mucho gusto. Con la tranquilidad, ¿cómo has visto la feria? ¿Cómo ves? ¿Se va animando? La verdad, muy bien. Muy bien, me gusta mucho estar aquí y bueno, con diferentes culturas y compartiendo de todos y muy guay, de verdad. Qué bien, cuéntanos Lamín sobre Tamala. Tamala significa inmigrante, de idioma de Mandinka, de Senegal, Gambia y Guinea, varios países de África. En esto en Mandinka, y Tamala significa inmigrante. En Mandinka. En Mandinka, sí. ¿Y qué hace Tamala? ¿Qué traes? Tamala, nosotros, bueno, hacemos varias cosas, y serigrafía, y mezclando con tela de África, y cosiendo, creando cosas, mochilas, y camisetas, y riñoneras, y muchas cosas. Cuéntanos, ¿y cuántas personas trabajáis en Tamala y cómo os organizáis? ¿Es una asociación, una cooperativa? En momento no, es como un proyecto que estamos creando y yo con mi pareja, y yo he diseñado las cosas y ella me ayuda como en el marketing. En la marketing y todo esto y así. Así va pasando. Sí, así va pasando. Ay, bueno, que tengan mucha suerte hoy. Cuéntanos algo sobre la feria, ¿por qué es importante que Tamala esté aquí? Bueno, muy importante para Tamala estar aquí, porque primero es como que la vida de la inmigrante es muy, muy difícil. Y me recuerdo yo primero que llego aquí, no tengo papeles y me cuesta mucho para trabajar y no tengo trabajo, no tengo nada, pero tengo talento para hacer cosas. Y de esta idea se venía de mi pareja y un día no tengo trabajo y estaban pensando y todo eso. Me dice que, oye, pero tú tienes talento, igual que compra una máquina y pensando haciendo cosas y así se venía como bueno. Comprando tela de África, mezclando con la camiseta de aquí, de normal, de todo el mundo se puede llevar, y mezclando con la tela de África, así mezclando como culturas juntos. Y así es que se viene, así es como que bueno, todo es de inmigrante, cada uno tiene talento, tienes algo dentro, hay que solo levantarlo y hacer tus cosas. ¿Y tus diseños propios? Porque sí. Sí. Bueno. Vamos a pensar en una para cerrar. Vamos a pensar en... ¿ustedes habían enviado una canción? ¿Puede ser? ¿De Fatimatu? Bueno, no. Puede ser que... puede ser de mi pareja, pero no sé nada de eso. Ah, sí. Puede ser que Sara haya enviado. A ver, voy a buscar. Pero bueno, hagamos una. Esto se llama una cuñita express. Entonces vamos a presentar a Tamala con una frase que la resuma. Entonces cerremos los ojos y piensa en una frase que resuma toda esa fuerza migrante y todo lo que quieres transmitir con el proyecto. En una frase, puede ser en mandinga. Libertad. Libertad. ¿Y cómo se dice mandinga en mandinga? Libertad. ¿Libertad? En mandinga. Mandinga es mandinga. ¿Lo decimos en mandinga? Sí. Entonces no puedo decir, puedo contar. A ver. O decimos libertad. Es libertad, ya está. Libertad. Vale. Pues hagámosle. Dale, Pati. Tamala es. Libertad. Tamala es. Libertad. Tamala es. Libertad. Tamala es libertad. Fila sabana ninduru, woro wolon fila shiri konanton. Olube sankelen fila sabana ninduru, woro wolon fila shiri konanton. Radio Cabaret, escuta, son las paredes.